Muy buenos días, honorables concejales, equipo de trabajo, personas que nos acompañan en las barras. Tenga muy buenos días a usted, señora personera, y gracias por asistir puntualmente a las sesiones que se le convocan siempre a la Corporación Municipal. Señor secretario, por favor, llamamos lista. Miriam Hernández Espinosa. Wilfrido Rafael Sosa. César Augusto Vargas. Walter Garzón. Fidel Hernández Pérez. Magdalena Niño de Benavides. Gilberto Nieto. Manuel María Melo. Sandra Patricia López. José Alfonso Gutiérrez. Hildardo Cruz. José del Carmen Serrano. José William Gómez. Señor presidente, hay quórum reglamentario, 13 honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario y siendo las 8:25 minutos de la mañana, damos inicio a la 16ª sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero del año 2015 con el siguiente orden del día. Señor secretario, por favor, leemos el orden del día. Orden del día para la 16ª sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero de 2015. Febrero 26. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, intervención de la doctora Ana Milena Doncel Vázquez, personera municipal de Flandes, Tolima. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 25 de febrero de 2015. Quinto, proposiciones de asuntos varios. Sexto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. Consideración del orden del día, acabo de leer. Sigue la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueba, honorables concejales. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Intervención de la doctora Ana Milena Doncel Vázquez, personera municipal de Flandes, Tolima. Doctora Ana Milena Doncel, tiene usted el uso de la palabra para que nos regale el informe de gestión, el cual usted ha venido desempeñando frente a la personería municipal de nuestro hermoso municipio de Flandes. Tiene el uso de la palabra, doctora. Buenos días para todos los honorables concejales. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial al secretario del consejo, al asesor, a las personas que se encuentran en las barras. Y bueno, como su merced lo estaba diciendo, pues la personería municipal se permite rendir el informe anual de gestión, que dice de la siguiente manera. Bueno, un preámbulo de la personería municipal, pues es como contarles que, cuáles son las acciones que ejerce la personería municipal, que no es solo el ejercicio disciplinario preferente, sino también es un ejercicio preventivo. Entonces la personería municipal en cabeza de Ana Milena Doncel Vázquez se ha encargado de ejercer la acción preventiva de diferentes dependencias de la alcaldía municipal con el ánimo de que exista un mejor desarrollo y un mejor cumplimiento de las funciones por quien corresponda. Frente a los resultados de estas medidas, si se evidencia un resultado contrario, se procede a iniciar las acciones que me ha facultado la ley, como el poder preferente disciplinario y una, o más allá del ámbito jurídico, se ha impulsado que la personería tenga un contacto mucho más directo con la comunidad, para así poder entender las diferentes problemáticas que se arraigan en las familias flamencas, lo que ha implicado que la personera desarrolle estrategias de intervención y seguimiento que disminuyen los factores de vulnerabilidad y así de esta manera brinda la protección y restablecimiento de los derechos en los casos en que estos han sido violentados. ¿Por qué no se? No se ve la presentación, ¿por qué? 2014. Qué pena, pero no se ve la presentación, entonces quiero que ustedes vayan observando lo que estaba comentando. Muchas gracias. Ahora sí continuamos. Bueno, en la protección de los derechos fundamentales, entonces la ejecución o la actividad que desarrolla la personería es en cuanto a acciones de tutelas, requerimientos, desacatos y demás oficios enviados a la EPS, a EPS subsidiadas. Eso significa EPS-S, EPS subsidiadas. Bueno, adicional a EPS subsidiadas, también se han enviado EPS contributivas en aquellos casos en los que hay personas de la comunidad que tienen situaciones que no le reconocen los accidentes laborales. Entonces nosotros, lo que hace la personería es enviar un oficio como primera medida, pues porque como bien ustedes saben, yo no puedo representar los intereses de particulares, entonces lo que se hace es hacer un oficio, se solicita como los antecedentes de lo que está pasando allá en la ARS, y en su defecto ellos me contestan y muchas veces se ha generado que los exámenes médicos laborales se hagan o en su defecto las juntas médicos laborales. Bueno, en cuanto a las comisiones, resulta que a la personería municipal le llegan comisiones. ¿Qué es una comisión? Una comisión es un encargo que hace cualquier entidad de orden nacional, departamental o municipal. Entonces me llegan de orden nacional como la Procuraduría General de la Nación, como la Unidad de Víctimas o la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, de la Aeronáutica Civil, Oficina de Control Interno Disciplinario del Tolima, la Fiscalía General de la Nación, representada pues de orden nacional, o depende de si es una delegada, si es, por eso yo desde un inicio decía que si es de orden nacional, departamental o municipal. La Cámara de Representantes, me han llegado comisiones de la Cámara de Representantes, Ministerio de Salud, el Juzgado Penal Militar, Procuraduría Provincial de Girardot y la Procuraduría Regional del Valle del Cauca. Entonces son en todas aquellas comisiones que me llegan y muchas veces ustedes me ven, adicional de la intervención que realiza la personería en entidades de orden municipal, me ven en diferentes dependencias o tomando diligencias en el despacho de acuerdo a lo que ordenan en los autos respectivos esas entidades. Los oficios recibidos han sido 1.121 hasta el día 27 de febrero del 2015. Entonces, se ha desplegado por parte de la personería todas las actuaciones necesarias en pro de una respuesta favorable a dichas solicitudes, así como el requerimiento de información a las entidades implicadas en estos escritos. ¿Me escuchan? Aló. Aló. Bueno, entonces, aló. ¿Listo? Aló. Entonces, como les comentaba, cualquier cosa, pues me van, si no escuchan bien, por favor me avisen, porque pues yo desde aquí hablo. Esos oficios recibidos, entonces, es de la alcaldía, de la Secretaría de Infraestructura, de Salud, de Educación, del Consejo Municipal, del Hospital, de la Tesorería, de la Inspección de Policía, de la Comisaría, de la Empresa de Servicios Públicos, del SISBEN, del DANE, del DNP, Juzgados, Fiscalías, Departamento de la Prosperidad Social, Secretaría de Salud Departamental, Gobernación del Tolima, Cortolima, Contraloría Departamental del Tolima, la Gerencia Departamental del Tolima, Agustín Codazzi, FONADE, Ministerio de Vivienda, Función Pública, Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, Restitución de Tierras, entre otras. Sí, no se las cité todas, pues porque no terminaría acá de referenciárselas. Entonces, logrando en su mayoría pues su pertinente y favorable respuesta. Los oficios despachados. Fueron 1.747 oficios despachados al 30 de diciembre del 2014. Y en el lapso transcurrido entre enero y febrero 26 del 2015, se han librado 158 para un total de 1.905 oficios por la personería municipal. En el transcurso de los 12 meses, pues como lo decía, entre el año 2014 y 2015, en los que se ha venido ocupando el cargo de personera municipal y solicitando, muchos de ellos son dando respuesta, otros solicitando información a las entidades antes mencionadas para dar respuesta a las solicitudes, peticiones o quejas impetradas por nuestra comunidad. Es necesario acotar que muchos de los oficios obedecen a respuestas por parte de esta personería a las solicitudes efectuadas a la misma por despachos comisores recibidos, lo que le comentaba hace un momento. Coordinación de talleres con otras entidades y autoridades públicas. Entonces la personería municipal se apersonó en el sector urbano, logrando la cobertura de algunas instituciones educativas flamencas en la capacitación y vinculación tanto de alumnos como de docentes, al tema de matoneo y el ciberbullying. Bueno, aquí yo quiero reconocer de pronto una actividad que yo les había comentado el año pasado, y fue el tema de que queríamos que el INPEC, a través del programa del INPEC no paga, hiciera una actividad de reflexión con los muchachos. Algunos muchachos de algunas instituciones, los coordinadores y los rectores solicitaron la autorización, obviamente de los padres, para que puedan hacer parte de ese programa. Solo se llevó la primera parte del programa. La segunda parte no se ha llevado porque pues tengo que disponer del bus para poder transportar a los muchachos, y ustedes saben que eso es una responsabilidad, y espero este año poderlo llevar a cabo. Entonces, la primera fase, contamos con la directora del INPEC, la de Girardot, y con el director regional del INPEC, que es la persona que tiene a cargo como 30 cárceles a nivel departamental. Entonces, estuvimos en una actividad, estuvimos obviamente con los rectores, pues porque ellos tienen que estar vigilados por la persona autorizada de la institución, y fue fructífera, fue muy chévere la conversación. Ellos pudieron participar, pudieron dar su punto de vista, y precisamente lo que quiere evitar y prevenir es pues que los muchachos no se dejen tentar por la delincuencia. Y allí pues se les contaba los diferentes factores que se viven dentro de una cárcel o una unidad de reclusión. Entonces la segunda fase, que es la que la esperamos ejecutar en este año, es que poderlos llevarlos allá a la cárcel, y es como una terapia choque. O sea, ahí sí no podemos ingresar, yo no puedo ingresar, solo ingresaría un profesor y obviamente los acompañantes de allá de la cárcel, del INPEC, y ellos entran los muchachos para que ellos se den cuenta cuáles son los diferentes patios y bueno, la terapia choque como tal. Obviamente eso con la autorización de los padres de familia. También he asistido a los diferentes comités de convivencia pues en el Colegio de la Paz número 1, la celebración del Día de la Paz, la Semana Cultural, diferentes intervenciones que me han solicitado en las diferentes instituciones, ahí está. Ahí ha estado la personería municipal, obviamente actuando dentro de la competencia o la facultad que tiene la suscrita, como personera municipal y en su defecto como delegada del Ministerio Público. Actividades con la comunidad. Entonces la suscrita apoya y asesora a las personas que hacen parte de las veedurías registradas ante la personería municipal cuando lo solicitan. Se ha realizado un trabajo en equipo con la comunidad del Rubí, donde se han realizado diferentes caminatas, revisando las obras del alcantarillado y entre otras, vinculando al representante legal de la empresa de servicios públicos domiciliarios, a la edad, con el ánimo de que la comunidad sienta el apoyo de esta delegada y se verifiquen diversos temas de relevancia en dicha comunidad. La personería municipal ha apoyado de manera incansable la iniciativa de la Acción Popular del Barrio Triana, que trata sobre la reposición del alcantarillado por los diferentes problemas presentados en dicho sector. Bueno, ustedes ya tienen conocimiento sobre el tema, y de cual aprovecho la oportunidad para las personas que se encuentran en las barras de invitar a los presidentes de las juntas de acción comunal que hagan el ejercicio, obviamente en acompañamiento de la personería. Yo siempre que llega una persona a la oficina he sido muy insistente en decirles a ellos, vean, primero los felicito porque han llegado a la oficina, que conozcan que eso es de todos, de la comunidad, pero en su defecto también que me den el apoyo y me den la mano para trabajar en equipo. Definitivamente ha sido un poco difícil transformar el pensamiento de algunas personas, pero pues ya con que se haya avanzado con esta comunidad, eso es una ganancia. Entonces hago la invitación y vuelvo a decir, necesito que trabajemos de la mano porque es la única manera en que podemos sacar muchos temas avantes. O sea, no es solo que ahí está la personera, solo ella inicie, no, es en equipo, con el apoyo de todas las personas que estén interesadas, y el ejemplo acá que puedo traer hoy a colación es la Acción Popular que se instauró con el ánimo de favorecer el barrio Triana. Y que, por cierto, la administración municipal ha tenido la iniciativa y nos han llamado a unas mesas de trabajo la cual ha sido totalmente apoyada por el Procurador Judicial Agrario de Tierras para el Departamento del Tolima. Él ha venido aquí, hemos hecho caminatas sobre diferentes temas, nos hemos recorrido las lagunas de oxidación, nos hemos recorrido las plantas de tratamiento, hemos verificado, se han dado las recomendaciones correspondientes sobre el tema. Se han dado garantías en los diferentes escenarios y elecciones para el Senado, Cámara de Representantes y Presidencia de la República. Charlas a la Policía Nacional sobre las directrices dadas por la Procuraduría General de la Nación para elecciones, acompañamiento a los jueces promiscuos municipales de Flandes en diferentes diligencias para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la comunidad discapacitada. Entonces resulta que cuando ustedes o me ven en botas pantaneras o cuando me ven con el gorrito puesto es porque además de esas caminatas que yo hago con el Procurador Provincial, con el Procurador Judicial Agrario, que él pide el acompañamiento obviamente de la Personería Municipal, es el acompañamiento que se realiza a los jueces de acá. Entonces, si hay que hacer una diligencia de entrega de un inmueble, una diligencia de embargo, y si hay niños, niñas y adolescentes, y hay personas discapacitadas, estoy allá garantizando que no se vayan a vulnerar los derechos de esas personas, obviamente en compañía de la Comisaría de Familia del municipio. Acompañamiento a la Contraloría Departamental del Tolima en la audiencia pública adelantada en el municipio de Flandes. Como les cuento, aquí se realizó, ustedes tienen conocimiento, una audiencia pública. Esa audiencia pública, el Contralor Departamental pide el apoyo de la Personería para que organice el tema logístico. Estuvimos dando en compañía del Contralor unas charlas a los estudiantes y pues yo creo que tuvo pues un muy buen resultado ese ejercicio y siempre el acompañamiento de la suscrita. La Personería Municipal ha proporcionado diferentes espacios entre la comunidad y la empresa de energía de Cundinamarca. Resulta que cuando la comunidad necesita o requiere que se intervenga y se llame a la empresa de energía de Cundinamarca, nosotros tenemos un qué, eso se llama, se me olvida la palabra, bueno, como un delegado por departamentos, por municipios. Entonces la empresa tiene una delegada, entonces yo llamo a esa delegada y le digo, venga, por favor reunamos en mi oficina, la comunidad manifiesta este tema y tratamos de buscar alguna solución, ¿sí? Protección a niños, niñas y adolescentes. Pues la suscrita personera ha participado en las diferentes reuniones de comités de política social, ESNA y en los colegios para lograr un trabajo armónico con las demás entidades encargadas de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio que están en riesgo de abandono físico, emocional, psicológico. Siempre que de pronto una persona sienta que no ha sido bien atendida por la Comisaría de Familia, no hay eco, yo hago intervenciones en esos casos. ¿Cuál es la intervención? Inicio una acción preventiva. En esa acción preventiva ordeno un plan de acción de trabajo, voy a hacer una visita, dependiendo de ese plan de acción, se mira el proceso y se hacen las recomendaciones del caso y muchas veces se orienta o se reorienta, o pues porque nosotros, tal vez algunos funcionarios no han entendido eso, nosotros lo que hacemos es abrir los ojos a los funcionarios públicos para que eviten cometer una conducta o en su defecto para que la reoriente. Ya si la realizan, pues entonces ya tienen que enfrentar pues un proceso disciplinario. Asistencia a reuniones y seminarios. La titular de este despacho asistió a las diferentes reuniones, capacitaciones, seminarios e invitaciones realizadas por las entidades como son la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional, la Procuraduría Provincial, la ONU, la Gobernación, Acción Social, Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ESNA, Contraloría Departamental de Tolima, FENALPER, que es la Federación Nacional de Familiares, la Presidencia de la República, Oficina Asesora de Paz, entre otras. Todas estas reuniones se han adelantado en el municipio de Flandes, en Ibagué, Girardot, Espinal y Melgar, y algunas en Bogotá. Seguimiento a familias beneficiarias del programa de Familias en Acción y sus programas. Muchas veces los seguimientos que se hacen es, por ejemplo, hay unas personas que se solicitan las ayudas y obviamente uno tiene que ceñirse a la resolución pues, de Colombia Mayor o del DPS. Entonces, dependiendo con esas directrices, uno interviene. Por ejemplo, ahorita tenemos el caso de un señor que él salió favorecido con el beneficio del subsidio de Colombia Mayor, pero esa persona está discapacitada y la cuida su hermana, o sea, la persona no está en un estado vegetal. Entonces ya elevé la solicitud de intervención para que sea el mismo Colombia Mayor, el consorcio, dándonos la posibilidad. Perdón. Dándonos la posibilidad para dándonos unas opciones o unas soluciones para poder que esta persona reciba ese subsidio a través de su hermana, que es como la representante legal del señor. Entonces, esos son los casos que se hacen en seguimiento. Hay personas, por ejemplo, que sufren de diálisis, que viven en el sector rural, que no tienen los recursos económicos para ir hasta el hospital a recibir esa atención. Se ha enviado todo, se ha armado el paquete por parte de la personería, historia clínica, además antecedentes, y se ha enviado a Colombia Mayor, y esos son casos que han tenido prioridad. Entonces, son casos especiales que se le ha dado seguimiento por parte de la personería municipal. Yo no sé si ustedes recuerdan la señora que vive acá al lado de la alcaldía, que tenía ella como de 90 años, no recuerdo bien, doña María, con el hijo, que era una persona especial. Bueno, quiero contarles, no sé si ya les había compartido, a mí nunca se me olvida cuando, creo que fue la concejal Magdalena, no recuerdo, el primer día que yo llegué me dijo: doctora, nadie ha podido lograr que estas personas se reubiquen y que se le dé una atención como merece, sí, con la dignidad. Entonces yo reuní a la comisaría, a programas sociales, al secretario de salud y la suscrita. Hicimos una reunión, pactamos unos compromisos, se dividieron las tareas y se le dio un plazo de ejecución de esas tareas. Y tuvimos un resultado muy positivo. La señora se encuentra en el ancianato con un convenio que también fue recomendado, fue solicitado por la personería, pues, a la alcaldía municipal, y pues que la alcaldía aceptó y se hizo el convenio con el ancianato. Esa persona está allá, está bien, le hace un seguimiento programas sociales y el secretario de salud, y el muchacho obviamente no lo recibían porque él tenía, era una discapacidad, pero mental. Entonces, una entidad que es Ceres, ellos tienen un espacio que es para personas adultas, ya mayores, ellos lo aceptaron. Entonces ellos lo tienen, llevan al muchacho los fines de semana, coordinan con el ancianato, no todos los fines de semana, ellos coordinan y se lo llevan a la mamá y pueden compartir allí en el ancianato. Entonces quería comentarle que eso es uno de los casos que, a Dios gracias, se pudo lograr, y así se han venido realizando diferentes situaciones, pues, que de vulnerabilidad. Han habido muchos casos en que hay señoras, mire, es muy difícil, lo que yo siempre he dicho a los presidentes de la Junta de Acción Comunal cuando tengo la oportunidad: ustedes son los ojos míos en los barrios, o ustedes también, concejales, cuando tienen conocimiento de casos especiales. Yo quisiera estar recorriendo todo el municipio, porque a mí me gusta caminar, me gusta ir, me gusta entrar, me gusta golpear, por mí no hay ningún problema. Entonces, siempre ha habido la disposición. Y entonces así me han llegado casos especiales, y sea, primero lo que se hace, obviamente, es buscar la familia extensa, porque pues el Estado no puede asumir la responsabilidad de todo. Entonces se busca la familia extensa, se ha encontrado familia extensa, y al día siguiente ya la familia está asumiendo la responsabilidad de estas personas. Teníamos una señora en el barrio Esperanza, y allí la señora, prácticamente un vecino era el que le pasaba el desayuno, no se sabía si almorzaba. Al día siguiente ya se hizo la visita por programas sociales, y la señora, en menos de una semana, ya la familia estaba cuidando de ella y asumiendo la responsabilidad correspondiente. Entonces, mire qué bonito que es eso. Todos podemos trabajar en equipo, y eso es lo que ha querido siempre, o siempre desde que yo llegué, es esa, que haya la voluntad, y así se pueden hacer muchas cosas. Bueno, yo también hago parte del comité de los casos especiales cuando son activados o suspendidos. Muchas veces hay personas que no reciben el subsidio porque han sido privados de la libertad, entonces tienen privado el ejercicio de los derechos políticos. En muchos casos ya han terminado eso, yo también les colaboro, nosotros hacemos la intervención. Eso no se hacía en la personería, ahora se hace, desde que yo estoy lo hago. Envío un oficio al juez, empiezo a indagar qué juzgado es el que emitió la sentencia o el fallo, y muchas veces ellos hacen la corrección, ordenan a la registraduría, a la procuraduría, se activan los datos y ellos ya pueden ser beneficiados de esos subsidios. Exacto. Notificaciones y control de procesos penales en la fiscalía. Lo que yo les comentaba desde el inicio, a mí me notifican de los procesos penales, o sea, que se adelantan los jueces promiscuos 1 y 2, de todos procesos, de lo que haya. Entonces, formulaciones de imputaciones, audiencias de preclusión, formulación de acusación, juicios orales, audiencias para declarar persona ausente, procesos de inasistencia, bueno, etcétera. A mí me los notifican, no en todos puedo ir, como ustedes saben, el tiempo es muy limitado y el recurso humano nos falta en la oficina. A las que asisto, obviamente hago la intervención. Muchas veces me ha llegado de la Procuraduría Delegada para Asuntos Penales, o en su defecto, las mismas personas me solicitan una vigilancia especial, y yo voy al proceso penal, hago una intervención, pues primero me toca sacar fotocopia de los procesos, se lee el proceso y en derecho se hace una intervención. Próximamente, el 4 de marzo, tengo una intervención solicitada por primera vez por la personería, que es solicitar el desarchivo de un proceso ante un juez de control de garantías. Nunca se ha hecho por la personería, lo vamos a hacer, confiando en Dios que salga bien. Y así, siempre se interviene ante la fiscalía, ante los juzgados, ante la inspección de policía, ante bueno, las diferentes dependencias pues, donde yo pueda intervenir, lo hago y desde que me hagan la solicitud de vigilancia especial. Notificaciones e intervenciones en procesos penales adelantados en los juzgados, lo que le comentaba hace un momento. Intervención en casos de maltrato infantil y adulto mayor. Entonces, cuando hay muchas veces las personas les da miedo, temor, denunciar. Sienten la confianza, denuncian, me lo ponen en conocimiento y pues lo que se pretende es que se active inmediatamente la ruta para que puedan ser rescatados esos niños. Control de gestión pública. La Personería Municipal se encargó de realizar algunas visitas constantes a las oficinas de la Alcaldía Municipal, Hospital Nuestra Señora de Fátima, Contratación, Secretaría de Hacienda, Empresa de Servicios Públicos. Además, se remitieron diversos oficios a estas entidades solicitando información sobre la contratación en ley de garantías y recomendando el empalme oportuno y eficaz de esas entidades. Damnificados. Entonces, siempre a través de los comités de riesgos, yo he tratado de ser muy clara en las actas de comité, cuando ustedes gusten, quedan las situaciones, advertencias y las solicitudes que eleva el Ministerio Público. A veces es difícil entender cuál es el papel del ministerio y pues nosotros o de la personería y pues realmente algunos se enojan cuando uno tiene que pues ser claro con las cosas, pero pues yo les digo, miren, mi punto de vista es totalmente diferente al de ustedes. No se olviden que yo preservo el orden o el ordenamiento jurídico. Entonces el comité de riesgo siempre se está interviniendo en los diferentes temas que se presenten en el municipio. Actividades para la población desplazada. Entonces aquí se instaló el Comité de Justicia Transicional y se llevaron a cabo las diferentes actividades correspondientes que están a cargo del alcalde municipal. Se han garantizado en los casos en que es procedente la entrega de ayudas de emergencia. Cuando declaran los desplazados, obviamente se hace una entrevista, o no llamemos desplazados, llamémoslos víctimas. Cuando ellos declaran en la personería por cualquier hecho victimizante, se hace una entrevista previa, se recibe la declaración, después de esa declaración pasan ante el enlace municipal de víctimas y puede solicitar una ayuda de emergencia. Y esa ayuda de emergencia ha sido entregada por la alcaldía municipal. Esto no se hacía pues antes, desde que yo estoy acá, realmente se ha explicado el tema y pues se ha hecho como lo ordena la ley, ¿no? 1448. Se ha gestionado la entrega de ayudas humanitarias ante la UAO, se ha gestionado la inclusión de los diferentes núcleos de las víctimas del conflicto interno armado, muchas veces las personas declaran y no declaran con la familia completa, entonces se solicita la inclusión de esas personas. Se ha realizado la toma de declaraciones de víctimas del conflicto interno armado, se ha asesorado a las víctimas respecto de los temas de restitución de tierras y reparación administrativa, se ha garantizado la participación de las víctimas a través de las mesas de participación de víctimas en la cual la función de la suscrita es de secretaria técnica de la misma. Escritos de reclamación y recursos ante las empresas prestadoras de servicios públicos. Bueno, yo sí quiero resaltar una situación y es que no se me olvida un día que llegó a la oficina, llegaron aproximadamente 20 personas pues muy enojadas cuando se aumentó las tarifas en la empresa de servicios públicos domiciliarios. Yo les dije, yo les di un aplauso, yo lo recibí con un aplauso y les dije, los felicito, bienvenidos, esta es su oficina, conozcan que es la personería municipal, conozca cuáles son las funciones y bueno, los escucho. Les dije, les asesoré cuál era el trámite que se debía realizar y les dije que obviamente yo iba a hacer una intervención. Efectivamente, fue una lucha para poder obtener los documentos siendo ente de control, porque me negaban inicialmente la información, pero afortunadamente pude tener el manejo, pues el acceso a toda la información correspondiente. Convoqué, es lo más triste, convoqué a una reunión por radio para que nos acompañaran y para que nos explicaran lo del tema del decreto o del aumento de las tarifas y me acompañaron como 20 personas. Los concejales que están aquí asistieron, ustedes son conscientes de lo que pasó ese día y pues me pareció muy triste porque precisamente uno convoca esas reuniones y solicita esas intervenciones para que nos expliquen, para que nos digan, vea, esto es así, la norma dice esto, se hicieron unas preguntas y no. Entonces, pero sí, la gente, pues en vez de hacer comentarios constructivos, los hacen de manera destructiva y es lo que siempre es el mensaje que yo trataba de enviarle a la comunidad en general. Bueno, la Personería Municipal hizo un análisis detallado de la información, solicitó una intervención ante la Comisión de Regulación de Agua Potable en Bogotá, comentando pues todos los antecedentes y toda la situación y presentando las pruebas correspondientes, por la cual consideraba que el aumento de las tarifas no estaba de conformidad con la norma. Y después de ello, la Comisión de Regulación de Agua Potable consideró que la superintendencia debía hacer una vigilancia, un seguimiento, y anexó pues, lo que le llamó la atención del escrito que yo radiqué. De allí, el resultado fue positivo, porque pues, hicieron unas mesas de trabajo un delegado de la superintendencia, y allí en esas mesas lo que se recomendó fuera que se reliquiara las tarifas. Se reliquiaran las tarifas, entonces pues hubo eco en la intervención y solicitud realizada por la personería municipal. Y así ha sido en diferentes casos. Muchas veces a través de acciones de tutela, los jueces ordenan que vengan a la personería para ser asesorados, y yo les asesoro, los acompaño, les genero el espacio ante la superintendencia, hasta ante la empresa de servicios, porque yo no puedo tampoco pretender que si tienen una deuda muy grande, no puedo decirle a la empresa, venga, no les cobre esa plata, porque pues no soy la autoridad competente para eso. Ellos tienen que iniciar un proceso ante la jurisdicción ordinaria civil para pues solicitar la prescripción de las deudas en su lugar o lo que se dé, de acuerdo al caso en especial. La ejecución del presupuesto en la vigencia 2014 pues fue por la suma de 92.400.000 pesos, los cuales básicamente se van en parafiscales, en salarios y pues del secretario y la personería. Prácticamente es eso, la ejecución y obviamente los descuentos que hacen de ley. La participación activa de la personería en reuniones con comerciantes, comité de estratificación municipal, eso ha sido una lucha también. Yo me desahogo con ustedes. Se hacen las convocatorias por radio, muy reiterativa por diferentes espacios, y la gente no se compromete con el tema. Exacto. Entonces, bueno, afortunadamente ya tenemos el representante de la vereda del sector rural, y me llegó ayer un representante para el sector urbano. Y mire la importancia, lo que siempre, y es la primera vez que la personería hace una convocatoria de esta, obviamente solicitada por la alcaldía, porque lo que pretende la alcaldía es nivelar el tema de la estratificación en el municipio. Entonces vamos a ver si este año se puede hacer el ejercicio, terminar el ejercicio y realizar las actividades que ordena el DANE. Muchas veces envió oficios al DANE, el DANE me regañaba en los oficios, contestándome como usted es ente de control, vaya mire la carpeta que en la Secretaría de Planeación, y yo sí, yo sé que soy ente de control, pero pues contésteme usted, porque yo quería corroborar si lo que se estaba haciendo, lo que estábamos haciendo nosotros, el ejercicio, efectivamente se estaba viendo ejecutado y reflejado a la orden nacional, y efectivamente pues el resultado fue positivo. Consejos de seguridad, consejos de política social, reunión con administradores, intervención en acompañamiento de órdenes de las fiscalías seccionales dados a funcionarios de la SIJIN. Yo hago parte de los reconocimientos. Hay muchas actuaciones que ustedes tal vez no tienen conocimiento, y los fiscales ordenan que sean compañía del Ministerio Público. Entonces, muchas veces cuando no me encuentran en la oficina es porque estoy en diferentes diligencias de las que le he comentado. A veces la comunidad dice, doctora, es que yo ayer la vine a buscar y usted no está. Entonces yo he tratado de cambiar ese pensamiento. Le digo, no lo diga de esa manera, porque es que yo no me estoy rascando la barriga ni estoy en mi casa durmiendo. Yo estoy trabajando, yo estoy caminando, yo estoy en tal lado. Muchas veces dejo una hoja y digo, me encuentro en visita especial dependencia, me encuentro, sí, para que sepan que es que yo no estoy en otro espacio que no me corresponde, sino que estoy ejerciendo mis funciones. Participación en los consejos comunales, sí, yo siempre he sido muy insistente con la Policía Nacional, con Infancia y Adolescencia, ya pues siento que ha mejorado un poco Infancia y Adolescencia, hay más apoyo en ese tema para que se hagan reuniones con las diferentes comunidades, y en las que he podido asistir, he ido. Intervención en casos especiales, correccionales y custodias entregadas a niños y adolescentes, actividades en el Colegio La Paz sobre liderazgo, participación activa en el proyecto Villa Magdalena, acompañamiento y asesoramiento en la invasión Villa del Río, intervención en el Colegio La Paz, allanamientos, participación y vinculación a la subcomisión del Comité de Justicia Transicional, acompañamiento a la comunidad del Rubí, comité de seguimiento electoral, apoyo al enlace municipal para la conformación de los diferentes comités locales. Procesos disciplinarios en trámite. Los procesos disciplinarios adelantados por la personería municipal son en contra de los funcionarios públicos de orden municipal, pues esta competencia es suministrada por la ley. Dado lo anterior, a la fecha se adelantan no solo procesos disciplinarios iniciados de oficio por denuncia o queja remitidos por competencia y hallazgos disciplinarios remitidos por diferentes centros del control. Entonces ahí ustedes ahorita van a ver reflejado en una torta cuáles son las actuaciones que se han sido desplegadas por la personería municipal. Para el año 2014 se dio la terminación de 33 procesos disciplinarios y en aproximado 37 acciones preventivas cerradas y otras aún abiertas. Entonces ahí en la torta se refleja cuántos están el porcentaje en estado de indagación preliminar, el porcentaje en investigación disciplinaria, en pruebas y alegatos y fallos. Listo. Aquí quiero mostrar de pronto unas fotografías, una diferente asistencia, charlas a la policía, en los colegios, la intervención de la empresa Energía Cundinamarca, proyectos adelantados en el Colegio La Omaña, intervención con los colegios, intervención en el sector rural, policía, vigilancia del seguimiento electoral, seguimiento electoral, acompañamiento en diligencias a los juzgados, acompañamiento, ¿cuándo fue? Bueno, no recuerdo, fue un día especial acá en el municipio, acompañamiento a las diferentes actuaciones e intervenciones de la empresa de servicios públicos, caminatas en el Rubí, con el contralor departamental, en seguimiento en Comité de Justicia Transicional, la intervención que les contaba hace un rato, ahí se encuentra presente el director regional del INPE, acompañando, dando la charla a todos estos muchachos que hacen parte de nuestra comunidad flamenca. Proyección de gestión social 2015, entonces la capacitación y asistencia a las elecciones de personeros estudiantiles, que es en este mes, presentar el proyecto Agentes para la Paz a la Gobernación. Pues el proyecto Agentes para la Paz, que yo siempre le he dicho a todos ustedes, no tengo los recursos y el apoyo, voy a presentarlo pues a la Gobernación del Tolima, a ver si pues, se pueden gestionar recursos, me pueden apoyar con el recurso humano para poder dar la continuidad al mismo. Es un proyecto muy bonito, es un proyecto muy importante, es un proyecto donde hemos tenido 70 muchachos jornada contraria, es decir, 70 muchachos menos en la calle, donde se les están enseñando sobre la resolución de conflictos, donde se les enseña sobre derechos humanos, sobre derechos fundamentales. Encontrábamos que a algunos muchachos les daba pena saltar, muchachos de niños de 7 años les daba pena saltar. ¿Cómo así? ¿Dónde está? Y lo que normalmente yo hacía a los 7 años, yo saltaba, brincaba, los niños les da pena en ese momento. Entonces, pues a los concejales que les quede sonando ese tema y me puedan dar el apoyo, podemos ejecutarlo. Yo quiero terminar y cerrar en este año que me queda siguiendo pues, con la ejecución de ese proyecto que es muy bonito y es muy importante para los muchachos. Y continuar la segunda fase del INPE no paga, es decir, el proceso de choque. Entonces, que ya son con niños ubicados prácticamente o referenciados por las mismas instituciones. Entonces, pues, concejales, ahí está mi informe anual, siempre, como les he dicho a ustedes, con la actitud, con la disposición para colaborarles. Como le decía, la personería, y yo creo que fue la primera vez, con la única que ha sucedido, es que pues, mi secretario ha tenido una serie de impases, he tenido bastante tiempo sola, me ha tocado sola ejercer una secretaría y una personería, ha sido complicado. Siempre le he pedido tranquilidad y paciencia a la comunidad, algunos entienden, otros no, pero pues ahí vamos adelante y avante con la mejor actitud y disposición para trabajar pues finalmente por la comunidad. Muchas gracias. Doctora Ana Milena, muchas gracias a usted por el informe detallado que ya es costumbre para nosotros, usted entrega a la corporación y quisiera saber si algún concejal tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia para hacerle a la doctora Ana Milena Doncel. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Sandra Patricia López. Gracias, presidente, para saludar a su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo, darle la bienvenida a los señores que se encuentran en las barras. Doctora Ana Milena, esto con respecto a todo lo que acaba de entregarnos este informe, mirando sobre lo de Familias en Acción, doctora, es una recomendación muy respetuosa porque hace unos 3 meses, sacaron a una cantidad de gente por los puntajes. Resulta que me han comentado que llevan los documentos a la oficina y me dicen que tienen que volver otra vez a presentar todo y esperar. O sea, la verdad, doctora, esto se demora siempre, yo creo que un lapso de 1.5 o 2 años y eso, digamos que es más tiempo. Pero sí sería muy bueno, doctora, que trabajara de la mano con la doctora Viviana, porque yo creo que estas personas deben priorizarlas, estas personas tienen que estar de pronto en una lista de espera, porque es que son ahí donde se están dando las ayudas de los refrigerios a los niños, vienen la cantidad de los programas para la infancia, y o sea, yo pienso que esto debe ser priorizable, doctora. También me han comentado padres de familia que la vigilancia de la policía está muy escasa por los planteles educativos. Sería muy bueno, doctora, que ustedes de la mano con el capitán que llegó, ustedes hagan esas visitas previas de un momento a otro en los colegios para que revisen de pronto que estos jóvenes no vayan con armas, así como ustedes lo hicieron la vez pasada en esta sede de la Umaña. Con respecto también, doctora, muy preocupante, le comentaba también al ingeniero Julián sobre ustedes qué estrategias han llevado de la mano con la Secretaría de Salud frente a este flagelo del este problema que estamos viviendo del chikungunya, porque es que la mayoría de las sedes están enmontadas. Eso también sería, doctora, una recomendación, porque la verdad aquí nosotros hablamos y hablamos, decimos las cosas, se hacen, pero la verdad nosotros tenemos hasta cierto punto ya eso también es de la mano con el señor alcalde y no veo, doctora, que esta problemática sea resuelta en el municipio. De todas maneras, doctora, yo sé que usted cumple con su función, usted es una mujer muy inquieta, la ve uno trabajando, pero sí sería, doctora, de pronto esta recomendación. También tengo una inquietud sobre lo de la estación de servicios. Ya hoy, ahorita le diré acá al secretario que me haga el favor y me haga un oficio, porque también me han dicho que con respecto a los tanqueos de los carros de la de la policía, la gasolina solamente les están dando 4 cada 5 días. Tengo entendido que son cada 2 o 3 días. Entonces, esto sí muy preocupante sobre esta situación, doctora, que vivimos aquí en el municipio, porque con esta alta inseguridad que tenemos y si el señor alcalde no le está prestando también el servicio como debe ser a estos policías, entonces, ¿cuáles van a ser los resultados de estas personas para la comunidad? Doctora, de igual manera le agradezco mucho por atender el llamado de nosotros y cualquier cosa voy por allá a buscarla. Muchas gracias. Tiene uso la palabra la doctora Ana Milena. Bueno, muchas gracias, concejal. Sí, la familia, bueno, empecemos por punto. Lo de Familias en Acción, pues complejo el tema porque son directrices ya de orden nacional y han cambiado. Pero voy a hacer una reunión con la señora Viviana Lozano para mirar y repasar el tema sobre la documentación, por qué tanta demora y eso. La vigilancia educativa, sí, siempre ha sido reiterativa, me piden el apoyo, yo les envío a ellos, les digo que estén pendientes, pero voy a hablar con Policía de Infancia y Adolescencia porque sé que hay unidades que llegaron de apoyo. En cuanto al secretario de Salud, lo del chikungunya, bueno, resulta que no estaba tan en auge el tema y yo escuché pues al defensor del pueblo nacional sobre el tema y decía pues que pues había que preguntar cuáles eran las acciones que estaban ejecutando los municipios o cómo estaban haciendo para prevenir. Entonces resulta que inmediatamente al día siguiente me vine a la Secretaría de Salud y le dije: Secretario de Salud, suspenda lo que está haciendo y vamos a hacer una reunión y acá vamos a verificar cuáles son las acciones que ha desplegado hospital, las acciones que ha desplegado Secretaría de Salud en representación del municipio. Y pues levantamos un acta, el acta tengo que buscarla, ellos también tienen copia de la misma. Y en el acta se explicaba cuáles eran las actuaciones que se realizaba que están dentro del SIC, que es lo de salud pública, que ellos van y hacen la prevención, que dicen de qué manera se puede como prevenir un poco el tema pues del mosquito, ¿no? Entonces ahí están las actividades definidas, me tocaría buscar el acta para que ustedes lea exactamente pues los términos de ellos, porque pues no soy muy técnica en ese tema y pues no puedo ponerme acá pues a inventar exactamente qué fue lo que ellos dijeron, pero sí se hizo un acta por parte de la personería para precisamente evidenciar y evidenciar que sí se estaban haciendo o ejecutando acciones por parte de la Secretaría de Salud. Con el tema de las estaciones de servicio, pues nunca me ha llegado una denuncia formal o por escrito formal a la personería, nunca ha llegado a ese tema, ¿sí? Nunca me ha dicho un comandante o un encargado, sea el de distrito, el de municipio, vea doctora, no se nos presenta eso, nunca ha llegado formalmente pues esa queja ante la personería, entonces pues ante eso sí sería como aprovechar la oportunidad con el mismo comandante y decirle bueno pues en realidad y pues sí oficiar y averiguar qué es lo que está pasando con ese tema. Listo. Tiene el uso de la palabra del honorable concejal Manuel Melo. Gracias, presidente. Un saludo para su mesa directiva, para su equipo de trabajo. Un saludo para los honorables concejales, para los señores que se encuentran en las barras. Doctora, era únicamente para hacerle una sugerencia. Yo he sido muy reiterativo en el tema de los carros de basura humanos. Antier teníamos la presencia aquí, deberíamos de tener la presencia del comandante de la policía, no pudo asistir por diferentes eventos que tendría el señor. Pero cuando veníamos allá en Copifán, en la esquina sur, había un basurero horrible. Entonces era únicamente para que usted con la policía hicieran una reunión ahí en el centro de ayudas con todos los comerciantes, los que venden perros, y hacerles caer en cuenta que si hacen eso van a tener una sanción o ponerles una sanción, porque eso nunca se va a acabar. Siempre yo he venido diciéndoles quiénes son los muchachos que se la pasan en eso. Allá al pie del Instituto Calda, eso botan esa basura por 500 pesos. Entonces yo quisiera que usted le fuera un poco más drásticas con esa gente, que en cada puesto tuviera una cesta grande para la basura, no esas pequeñitas, porque eso cogen y la botan y la misma cosa da. Era únicamente para eso, doctora, y agradecerle por su asistencia. Gracias. Gracias a usted, concejal. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Magdalena Niño. Gracias, presidente, por darme el uso de la palabra. Un saludo para usted, su mesa directiva, equipo de trabajo del Consejo, honorables concejales, personas que se encuentran en la barra. Darle la bienvenida, doctora Ana Milena, ya que usted siempre está presta a los llamados del Consejo y a rendir estos informes. Cómo me alegra de saber que se han podido hacer. Se han podido hacer cosas tan importantes en lo social como es haber podido tenderle la mano a esta señora María Emilia, que tanto que se luchó por ella, tanto que pues el problema era que porque vivía con el hijo no podían recluirlos en ninguna parte, pero mire que usted sí encontró ese mecanismo para poder llevar esta persona o estas personas, porque tengo entendido que juntos están recibiendo atención, que eso es una obra que de verdad pues solo Dios se la tiene en cuenta, porque era una persona que venía sufriendo mucho. Y muchas cosas más, sabemos de su trabajo, doctora Ana Milena, sabemos que usted es una persona que está… gracias, señor secretario. De verdad que, vuelvo y le repito, cosas muy importantes, doctora Ana Milena, y sé que usted siempre está muy dispuesta a atender la comunidad, sé que usted siempre recibe en su despacho, al menos escucha a las personas y en lo que puede ayudarles, les ayuda. Son muchos temas que se han dado y que usted ha bregado a buscarle solución, como es en el tema de salud. Yo sé que usted en el tema de salud le ha ayudado a muchas personas a diligenciar muchas citas, muchas cosas que de pronto le corresponden a otra persona, pero usted ha tenido esa buena voluntad de ponerse al frente y por eso se han conseguido muchas cosas para la comunidad. Lo que decía la concejal Sandra sobre el colegio Manuel Omaña, importante que sigan haciendo todas estas visitas, porque pues yo creo que más que nadie usted sabe la problemática. Lo mismo se ha insistido mucho en que la policía esté muy pendiente a la salida del colegio, ya que cuentan con una jornada nocturna y los muchachos, las personas que estudian ahí, se han visto abocadas a robos. ¿Qué le roban? La bicicleta, donde de pronto la gente se desplaza, muchas veces hasta el bolso, porque de esta jornada salen a las 9 de la noche, 9:30. Entonces es importante que de pronto estén pendientes, pues yo pienso que no pueden poner un servicio ahí constante, pero sí al menos que el cuadrante esté pendiente a estas horas que salen las personas de estudiar. No nos queda más sino felicitar a la doctora Ana Milena y decirle que siga con ese trabajo. De verdad que esto hace que la comunidad crea en usted, en su trabajo, y que las personas que llegan allá van a tener de pronto una posibilidad de resolver su situación, y al menos usted los escucha y les ayuda a mejorar en lo que usted pueda la problemática que tienen. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la señorita personera. Muchas gracias. Bueno, el tema de las basuras es un tema complejo, un tema que a través de Comité de Riesgo, Consejo de Seguridad, se instó, se exhortó al secretario de Gobierno como representante de la Administración Municipal para que diera las herramientas a la Policía Nacional, a la Policía del Municipio, para que pudiera imponer medidas o que pues se verían sujetas a sanciones por botar basura, por quemar basura, por todo este tema. Eso se viene haciendo, concejal, desde el año pasado. En el mes desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre aproximadamente, me notificaron, porque así lo dice la ley, de las acciones iniciadas por la inspección de policía para escuchar en descargos a esas personas y en su defecto de lo que pues se demostraba pues iba a verse sujeto, o en el desarrollo de ese proceso, pues sujeto a una sanción monetaria. Ese es un punto. El otro es el tema de, sí, he sido muy insistente, inclusive ayer tuve una reunión con el secretario de Salud, ese problema con los comerciantes. O sea, eso es educación, eso ya es un tema muy complejo de manejar con ellos, es de cultura ciudadana, sí. Entonces, ayer hablaba con él y le dije, necesito que urgente convoquemos una reunión a los comerciantes. Yo no soy partidaria de que los comerciantes se les cierren su fuente de trabajo, no, nunca lo he sido. Siempre que he tenido la oportunidad de estar en reuniones con ellos, soy muy clara desde el inicio, pero créame que ya se sale del contexto, ya es agotador el tema. Espuflán limpió en el barrio Triana los sumideros y estaban totalmente llenos de basura de los comerciantes. Los cositos de los perros, de las hamburguesas, las servilletas, el cosito. Entonces me decían, vea, tomaron la fotografía, yo le solicité a la Secretaría de Salud telefónicamente ese día, por favor remita a un delegado de la Secretaría de Salud para allá, para que haga un informe, y con ese informe lo tiene que remitir a la inspección para que la inspección inicie una verificación sobre el tema. Entonces, las últimas dos situaciones que he hablado, primero con Riesgos, que ya tiene conocimiento y tienen que hacer una visita y está pendiente de realizarse, y la otra es con la Secretaría de Salud. Entonces, ya eso ayer, en el día de ayer, lo hablé con el secretario de Salud y le dijo, necesite que se haga esa reunión con los comerciantes, porque pues de alguna manera tenemos que generar esa cultura ciudadana. Entonces resulta que hay que verificar si hay trampa de grasas, si tienen el permiso de manejo de alimentos. Entonces todo eso se va a verificar nuevamente. Con el tema de requisas, este año iniciamos nuevamente con el tema de requisas, fue muy positiva la actuación, estuvimos en el colegio departamental, nos recibió el coordinador, el coordinador nos recibió a todos con acompañamiento de la comisaría, la policía de infancia, y pues fue positivo pues que se encontraron armas blancas, pero pues a esos muchachos se les hace un seguimiento inmediatamente. También estuvimos en el colegio Maña, también fue positivo el tema. Y obviamente lo más importante es que la comisaría tenga conocimiento para que haga el seguimiento, y se quedó sobre esa situación. Entonces, pues acá desafortunadamente los muchachos, uno habla con ellos uno le dice, bueno, ¿usted está nervioso? Y le dicen, no, estoy tranquilo. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Su papá tiene conocimiento? Sí, él sabe qué es lo que pasa, y desafortunadamente es porque el muchacho de una cuadra más arriba lo mira mal, entonces ellos sienten miedo o pues peligro. Pero pues obviamente se les hace una charla explicándose la responsabilidad, las consecuencias que es tenerlo, que es la actividad que debe desplegar la comisaría de familia, pues en compañía de la personería y de la policía de infancia y adolescencia. lo que les digo, veo muy positivo el tema porque Policía de Infancia está más, hay más apoyo en el municipio, llegaron más unidades y se está haciendo un trabajo, o sea, se ve el interés y la disposición, que es lo que siempre venía pues diciendo en el tiempo atrás, siempre era muy insistente, no veo como que Infancia y Adolescencia despegue, despegue, y veo que pues este año o como a mediados del año pasado y este año hay más apoyo en ese tema. Pero de todas maneras voy a tenerlo en cuenta y voy a hablarlo pues con el comandante de la estación. Muchas gracias por todo. Gracias a usted, doctora Ana Milena. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Fidel Hernández. Gracias, presidente. Un saludo para los compañeros de la mesa directiva, los honorables concejales, el equipo de trabajo, los señores que se encuentran en la barra y, por supuesto, la señorita personera. Darle la bienvenida y decirle que, hombre, personas, funcionarios como usted, debían de venir cada periodo a rendir un informe. Y qué bonito tener una persona de Flandes aquí que haya nacido, pues llevamos dos periodos con personas de otras partes, pero usted calladamente, porque no es de radio, de salir cada rato, pero sí es persona de trabajar. A pesar de que le tocó, yo diría que bailar con la más fea, porque su secretario, un eficiente secretario, incapacitado usted solita, pero ha hecho una labor bonita. Doctora, yo sé que su forma de trabajar molesta y hay dependencias que se han molestado. Especialmente me acuerdo una exfuncionaria, decía que era muy intensa, que era que molestaba mucho, pero es su labor. Fue para la que la eligió este consejo, para que fiscalice y defienda a la comunidad, por algo se llama la defensora del pueblo. En eso ha hecho un excelente papel. Considero que si al Consejo Municipal usted nos jala las orejas o nos, de pronto cualquier cosa, es, fue que la elegimos y para eso es. Quiero preguntarle, doctora, hay un nuevo comandante de la policía, el capitán Sierra. ¿Cómo han sido las relaciones con usted, el diálogo, las conversaciones? Porque la verdad no pudo venir ayer, que la invitó al presidente, pero me ha parecido una persona muy correcta, que quiere trabajar con la alcaldía, con el consejo municipal, he estado en su despacho y de pronto me voy a referir un poquito a la pregunta que hacía la concejal Sandra, no sé si ella ha hablado, pero yo sí le hice la pregunta ya a título personal, cómo le iba con los sorteos de la gasolina, dijo que excelentemente. Entonces, de pronto a veces la gente puede envenenarlo a uno y por eso es mejor ir a la fuente. Pero bueno, de resto, solicitarle también, alguien decía, las visitas a las dependencias de la zona rural, a las instituciones educativas, y ahí me voy a referir a una denuncia que hizo aquí un veedor, señor Milkes. No sé si usted tiene conocimiento de esas investigaciones, cómo van, porque me parecieron gravísimas. Denunció que en la escuela Santander, me parece, La Umaña, había una niña de la vereda vendiendo vicio. Entonces, quisiera de pronto que miráramos ese tema, de que lo averiguáramos con el comandante, porque nosotros escuchamos y más de pronto pedirle al Consejo Municipal de que esa acta fuera a la Policía Nacional, a la Procuraduría, y por qué no de usted resaltando, porque resaltaré las denuncias que hizo este señor, porque los veedores también tienen que comprobar cuando dicen las cosas, no es coger un micrófono acá y desahogarse con un funcionario, con el alcalde, con nosotros mismos, pero hay que de pronto hacer ese seguimiento. Doctora, las ARS, no sé usted qué control, yo la vi trabajando en una época cuando tuve problemas con los amigos de la vereda que no les salían las remisiones. Creo que sigue lo mismo, pero no sé si fue que ya las personas amigas mías les solucionaron el problema o se cansaron. No sé, usted en ese tema si ha seguido peleando con, yo diría que toda, pero en especial Caprecón, que es donde hay tanta queja. La gente se quiere salir y dicen que no los liberan. No sé si eso será debido, porque si yo no quiero trabajar más acá o no quiero que me preste el servicio, debe ser una cosa rápida de que se haga, porque cuando uno lo desprecian, debe soltar a esa persona para que sea feliz en otra parte. Anteriormente también usted la había haciendo un convenio con la casa de, ¿cómo diríamos? Yo lo digo ancianato, pero no suena más como una casa de reposo. Convenio, ¿se pudo concretar algo? Porque la verdad hay personas que quisieran de pronto la familia o ellos ir a descansar allá en una casa de esas, pero es tan difícil, entonces quisiera que le informara esta corporación, cuál, porque la vi muy entregada a eso, trabajando con la comisaria de familia, con la inspectora de policía, pero no sé en qué terminó, si es fácil de pronto, si una persona de Flandes le pide ayuda a poder llegar allá, a llevar a esa persona. Serían mis preguntas, doctora Milena, muchas gracias. Gracias, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal César Vargas. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para usted, para la mesa directiva, para los honorables concejales, la señorita personera que se encuentra el día de hoy en la sesión y para los amigos que se encuentran en las barras. Pues primero que todo, pues resaltar y su compromiso siempre al consejo, señorita personera, por llegar siempre muy puntual. Yo sé que usted siempre está dispuesta en trabajar por la comunidad. Las veces que me ha tocado llamarla, siempre me ha contestado al celular y yo creo que eso es de resaltar. Yo sé que muchos funcionarios de la alcaldía, pues de alguna u otra manera, pues no les gusta que usted haga su labor, pero usted la hace de la mejor manera. Hace su control como le corresponde, como su cargo. Tengo tres preguntitas muy puntuales, a ver si nos puede colaborar o me puede. La primera pregunta es que el día que estuvimos acá los rectores sobre el tema de el cerro de la jornada de la tarde que la cerraron del colegio departamental, a ver qué ha adelantado, qué acercamiento ha hecho con el señor rector, porque ese día no vino tampoco al consejo y era la sesión, era especialmente con el rector del colegio departamental. La segunda pregunta es que sobre el tema de viviendas, la gente pues sigue muy preocupada, la Fundación Minuto de Dios no ha empezado a construir las viviendas, estuve investigando y el día viernes se van a entregar las viviendas de Minuto de Dios en el municipio de Melgar. Fue el mismo proyecto cuando inició con el de Flandes y ya se van a entregar en Melgar y en Flandes no han empezado a construirlas. Sería muy bueno, pues, señorita personera, también usted que se ponga al frente de este tema, porque la gente de alguna otra manera de 3, 4, 5 años esperando las viviendas y en Flandes y no resulta nada. Llegué a otros municipios como Girardot, Ricaurte, Melgar, Espinal, pues, sin dar resultado en el tema de vivienda. Y el otro pregunta, pues, como usted ya lo sabe, hubieron unas niñas que trabajaron en salud pública en el tema del dengue en el hospital Nuestra Señora de Fátima el mes de diciembre y el señor gerente pues de alguna u otra manera pues no le haya cancelado el sueldo a estas empleadas, donde ellas me acudieron a mí. Yo lo que primero que hice fue llamarla a usted para que me orientara. Quiero saber qué adelantó con esas niñas sobre el tema del salario. Lástima que el señor gerente no fue citado al consejo, porque yo también le iba a hacer la pregunta a él, porque si la gobernación reembolsó la plata porque no le canceló el sueldo a estas niñas y a estas funcionarias, y de alguna manera pues están un poquito pues bravas porque ellas también tienen sus obligaciones en sus hogares, y sería muy bueno pues que me informe, señorita personera, si adelantó un acercamiento con el señor gerente, si realmente a esta niña le fueron cancelados el sueldo. Tengo entendido que usted habló con ellas y las orientó qué tenían que hacer. Muchas gracias, señorita personera. Tiene el uso de la palabra la doctora Ana Milena. Bueno, empecemos con el tema del concejal Fidel. Lo de la venta de vicio. No, el señor Mírquez no me puso en conocimiento de esa denuncia. Sin embargo, sé que se está haciendo un seguimiento con el colegio de La Omaña, ¿sí? Como les contaba inicialmente. Bueno, es que no puedo hablar más del tema, ¿sí? O sea, sí se está haciendo un seguimiento, pero no se puede hablar porque es el tema de niños, niñas, adolescentes, el tema, o sea, se tiene conocimiento porque pues obviamente, porque hay un trabajo por policía, hay un proceso con comisaría, entonces pues no puedo hablar realmente más allá, si se está vendiendo, no se está vendiendo, no, está en seguimiento, el seguimiento que se debe hacer correspondiente. El tema de ARS, sí, es una lucha definitivamente. Cuando yo llegué acá, desafortunadamente uno se da cuenta que pues la personería es una figura hermosa y donde tuviéramos nosotros el apoyo, el recurso suficiente, el apoyo de pronto un asesor jurídico, de más gente en la personería, podría hacerse muchas más cosas. Yo denuncié desde que llegué a la personería ante el Ministerio de Salud, ante la Superintendencia Nacional de Salud, el tema de las ARS, el tema de qué pasa con remisiones, el tema de qué pasa, bueno, todos los casos que se presentan con las EPS o ARS. Y realmente no hubo un eco, no hubo una solución, los temas los remitían a la Secretaría de Salud del municipio. Seguimos con las acciones de tutela, remisión que no es concedida, que no es autorizada, inmediatamente acción de tutela, derechos de requerimientos a las EPS, requerimientos a Caprecon, al gerente. La respuesta de ellos es que para el municipio de Flandes todo está evacuado, entonces cuando me responden dicen que están evacuados hasta la fecha, tales solicitudes, y efectivamente uno va a ver y ya las evacúan, porque obviamente llega el oficio de la personería. Lo que les dije con el tema de ARS, en el tema de accidentes de tránsito, a la gente del sector rural, me ha llegado gente del sector rural, se ha asesorado y se están haciendo las intervenciones y hemos logrado que se convoque la Junta Médica Laboral, que eso es un avance grandísimo. Entonces ahí estamos, concejal Fidel, ahí estamos haciendo el asesoramiento, el seguimiento y colaborándole pues a la gente que más podamos. Muchas veces en la Secretaría de Salud me dicen, ay doctora, pero es que no es mi responsabilidad llamar, ni a nosotros no nos corresponde el tema. No señor, ustedes son de Secretaría de Salud, ustedes son Dirección Local de la Salud, ustedes velan porque las personas tengan o sea efectivo su servicio de salud, necesito que me colaboren, y he podido tener pues colaboración así en los casos pues más especiales con el secretario de salud. Es más, les voy a contar una anécdota que tuve. Resulta que hoy tipo 5:30 de la tarde me llega una chica ya en días para tener bebé, y entonces llega y dice, no doctora, es que a mí no me han dado la autorización para, o sea, mejor dicho, ya no tenía nada. Y le digo yo, pero usted va a tener su hijo y usted ni siquiera fue al médico a hacer un seguimiento. Llame al secretario de salud. Germán, por favor, colabórame, hágame lo que sea. Y ese hombre, como mejor dicho, yo digo que eso fue la mano de Dios en el medio, porque el tema de salud es complicadísimo, y le logró todo. Al día siguiente estaba internada, al día siguiente le hicieron cesárea a la muchacha y afortunadamente salió todo avante. Pero mire, todo lo que tenemos que esperar, y entonces nosotros, o sea, la entidad, la personera y secretario de salud corriendo, porque donde entonces la muchacha le pasara al niño, entonces la responsabilidad de quién es, o sea, tampoco. O sea, ahí uno tiene una responsabilidad o tiene un compromiso como persona, pero bueno, afortunadamente ese día nos salió bien el tema. El adulto mayor, desde que se hizo esa acta de compromiso, el alcalde aceptó desde el inicio el convenio, nos colaboró, nos apoyó, y existe el convenio con el ancianato. El tema es que no todos los adultos mayores pueden ir allá al ancianato, porque resulta que hay que hacer, porque es que eso nos pasó. Cuando se hizo el convenio, todos me llegaron. Doctor, ayúdeme porque tengo mi abuelito, mi no sé qué, y yo, permítame un segundo, usted tiene una red familiar, lo primero que se hace verificar es la red familiar extensa. ¿Por qué? Porque el Estado no puede asumir la carga y la responsabilidad total de personas que tienen una red familiar extensa. Entonces muchas veces si ubica esa red familiar extensa, se llegan compromisos entre las mismas familias y se soluciona el tema. Hay casos como el de la señora María Emilia, que pues no tenía red de familia extensa, no tenía absolutamente nada, esas personas son las que van allá al ancianato. Bueno, para el concejal César, el tema del colegio departamental, la personería municipal estuvo ahí, estuvo presente. Inmediatamente esa situación que se generó, yo generé un oficio ante el secretario de salud departamental, de educación, perdón, y entonces pues allí pues le manifestaba la preocupación que tenía porque se iba a cerrar la jornada a la tarde, porque se podían ver afectados los derechos fundamentales y más el acceso a la educación de los menores, que porque muchas mamás pues decían que les quedaba muy difícil y tocaba pasarlos para Girardot, y realmente el secretario de Educación en dos oportunidades me contestó que no había una vulneración de derechos fundamentales de los menores, que no había una vulneración del derecho de educación, porque esos menores que no estuvieran en esa jornada tarde en el colegio departamental podían pasar a un cupo en el colegio Omaña o los otros colegios que se encontraban en el municipio, y que esa era la manera como él garantizaba la educación. Mas, sin embargo, un profesor me buscó, me dijo que pues, o sea, si recibía el apoyo de la persona, yo le dije claro que pues, si había que instaurar una acción de tutela lo hacíamos con el tal de apoyar pues, a la comunidad, acá estamos es para eso, y pues finalmente se quedó, o sea, no se concretó el tema de la acción de tutela en contra pues, de la Secretaría de Educación y obviamente del Colegio Departamental. Entonces pues esa fue la actividad, fue la intervención que se realizó con el tema del Colegio Departamental. Lo de la vivienda, a mí me buscaron dos personas, y creo que hay, si no estoy mal, hay una presente aquí en el recinto, en donde pedían el apoyo y la intervención de la Personería Municipal para enviar y requerir al FONADE o en su defecto al Minuto de Dios para que me contestara y me dijera sí, efectivamente, o sea, qué pasaba con la vivienda. Ya se envió la semana pasada el escrito y estoy a la espera de la respuesta. Entonces, una vez me conteste el Ministerio al FONADE, entonces, pues, yo les con mucho gusto les doy o les informo cuál fue la respuesta correspondiente. Pero ya se ofició para ver qué es lo que pasa, si en qué estado, si se va a llevar a cabo, qué es lo que está pasando, qué es lo que falta. Y con el tema de salud pública, sí, complicado el tema de salud pública, me llegaron unas denuncias. Esas denuncias obviamente es como todo proceso, tengo que abocar conocimiento, iniciar una indagación preliminar y investigar el tema. Me parece muy importante que sí citen al gerente del hospital, porque como yo ayer lo llamé a él, lo he llamado en tres oportunidades, ayer sentí que le molestó y yo desafortunadamente tengo un defecto y mi defecto es la manera como yo hablo. Yo tengo un timbre fuerte, no soy grosera, para nada, soy muy diplomática en decir las cosas, pero mi timbre fuerte le molesta y le molestó. Entonces me dijo que así como yo lo gritaba, yo le dije yo no le estoy gritando, yo simplemente le estoy diciendo como ente de control, vea qué es lo que está pasando, necesito una respuesta, yo lo he llamado a usted muy tranquilamente y le he dicho y no encuentro una solución, pero pues obviamente ya se verá abocado pues al procedimiento disciplinario correspondiente y él tendrá que justificar, no venga le explico acá, no me explique por teléfono, usted me va a explicar en el momento en que se adelante el proceso. Definitivamente es la manera como se va a hacer, sí me tiene bastante preocupada, ayer como les contaba tenía una reunión con el secretario de salud porque yo necesito saber, a mí no me gusta que me enreden porque tonta ni boba no soy, entonces voy y yo estuve a punto de enfrentarlos, aquí el gerente, aquí el secretario y aquí salud pública. Entonces me explicaron que son dos convenios, uno que es con gobernación y otro que es con alcaldía, y la plata al parecer ya fue desembolsada. Entonces la gran pregunta es ¿por qué no canceló? Exacto. Entonces tengo ya conocimiento que de las muchachas que certificaron y que no habían cancelado, una ya les canceló, pero hay otras que no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que me preocupa? Y yo se lo decía ayer. Y puede sonar muy duro, pero es la realidad. Si demandan, ¿cuál es la asesoría? Pues uno le dice, si no le pagaron, demande. Vaya, convoque una audiencia de conciliación, que es el requisito de procedibilidad, y vaya e inicie el proceso laboral, ¿sí? O pida una conciliación administrativa ante la Procuraduría Provincial, que puede ser también una opción. Listo. Uno espera que a través de una conciliación se solucione el problema, pero desafortunadamente no está sucediendo de esa manera, y entonces el hospital se está viendo abocado, escuchen muy bien porque el tema es preocupante, abocado a que salga una medida cautelar o un fallo por una cantidad de dinero que va a afectar el presupuesto del hospital, que puede verse abocado a un detrimento patrimonial y en su defecto, en un futuro, pues el mismo municipio tendrá que repetir en contra de ese funcionario y la plata tendrá que salir del bolsillo de la persona que causó ese daño a la empresa. Entonces se puede ver abocado a una acción fiscal, se puede ver abocado a una acción disciplinaria, o sea, muchas cosas. Entonces créame que yo, concejal, las personas que llegan allá, les asesoro, trato de la manera preventiva colaborarles, pues porque yo no soy una entidad que cobra plata, entonces no puedo, pues tampoco hasta ese punto, pero sí puedo indagar, que es lo que se va a hacer a través de las denuncias que llegaron, indagar que no se han abocado conocimiento, porque pues llevaba un mes y medio, dos meses que no hacía algunas cosas que me correspondían a mí, que yo manejo sola, pues porque me tocaba manejar correspondencia, derecho de petición, estaba sola porque estaba incapacitado mi secretario, entonces estoy en eso, evacuando actuaciones que tengo ahí pendientes en mi escritorio y entre esas están las tres que llegaron para iniciar el proceso correspondiente. Entonces sí, es muy preocupante y sí realmente me, me, me, pues, les dejo la inquietud para que sean ustedes los que citen y hagan esas preguntas, pero pues demostrando con hechos reales, porque pues uno no le queda la duda realmente, porque esas personas prestan un servicio y si incumplieron, pues entonces tiene que declarar terminado el contrato o haga lo que tiene que hacer de ley con el asesor jurídico. Entonces, él hoy en la tarde quedó de que hoy tenía una reunión con su asesor jurídico para verificar los casos y qué podían hacer, porque eran vigencias pasadas y esas vigencias ya fueron cerradas y que esas personas no presentaron el cobro del contrato. Entonces, como no presentaron el cobro, entonces pues él no pagó. Entonces, ese es el fundamento que sustenta a él. Y pues obviamente yo le decía a él, toda persona se presume inocente hasta que se demuestre totalmente lo contrario. Yo con estas llamadas no lo estoy prejuzgando, no le estoy diciendo nada, pero sí le estoy diciendo, ojo, porque precisamente para eso están los entes de control, qué está pasando, qué es lo que se está verificando, y pues qué es lo que está pasando, se va a verificar, y obviamente se va a hacer pues por la personería a través del proceso correspondiente. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen más preguntas. Perfecto. Gracias. Gracias, doctora Ana Milena. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal José William Gómez. Gracias, presidente. Muy buenos días, honorable mesa directiva, honorables concejales, señores que se encuentran en las barras y los amigos que nos colaboran en el consejo. Doctora Ana Milena, personera del municipio de Flandes. Yo también tenía la preguntita del colegio departamental, pero lo voy a profundizar porque he podido escuchar a una parte y a otra parte. Y una contraparte pues el que cerraron la jornada, pero no se dice por qué la cerraron. Entonces parece ser que hay unos intereses allá de algunos profesores de que eso no se cierre porque es el sueldo de ellos y de pronto los pueden mandar a otras instituciones que no sean en Flandes. Ganan muy buen dinero por 4 o 5 alumnos que tienen en sus aulas, cuando esos niños pueden ir a otras partes a estudiar en el municipio de Flandes. Y el problema que yo veo allá es un problema ya jurídico, porque cuando se habla de malversación de fondos del Estado, pues ya pasa a otro plano que nosotros no podemos meter la mano ahí, porque eso ya sería jurídico y el Consejo es administrativo. Yo quiero hacer recomendaciones para las instituciones, doctora. Siempre se dice que el malestar de la deserción de los niños, que nos explicaron la vez pasada que no es deserción lo que está pasando en el municipio de Flandes, sino son traslados de los niños que se van para otros establecimientos, siempre pega en que es la administración, que porque la administración no les da los auxilios de alimentación, no es cumplido con el transporte, entonces los niños por eso se van. Cuando la administración siempre ha cumplido bien o mal con estos requisitos que dice la ley, los ha hecho. No puede ser en enero ni en febrero, pero de pronto en el mes de marzo siempre se ha cumplido. Pero entonces, doctora, de adentro de las instituciones hacia afuera, ¿cuál es el compromiso de los profesores con los niños allá adentro, que es lo que no nos han dicho? Yo tengo unos apuntes que hay profesores que no van a dar clases, pero les pagan correctamente. Hay profesores que se quedan dormidos en las aulas, los niños rochelean, juegan allá, se pegan y nadie dice nada. Venden bazuco, como lo dijo aquí un vendedor, y no pasa nada. Llevan armas, no dicen nada. Esa también es la responsabilidad de los profesores en cabeza de los rectores. Entonces, no solamente es la administración, que a la que le pegan siempre que porque la administración no dio eso, se fue el niño a estudiar, cuando no es cierto. La administración, malo o bueno, vuelvo y lo digo, siempre han cumplido, no solamente esta, sino las administraciones anteriores también. Sobre el problema de la gasolina y la policía, aquí quedó claro con el comandante de la policía anterior que ellos tenían el deber de ejercer su profesión y cumplir con la ley, con gasolina o sin gasolina en los carros, que tenían que ir así fuera a pie a cumplir con el deber que les habían asignado. La ley no dice que la policía tiene que cumplir con el deber en un carro o en una moto. Dice que tienen que cumplir con su deber. Entonces, y aquí quedó claro, aquí lo dijo el comandante pasado, que él no volvía a hablar de gasolina porque ya sabía que ellos tenían que cumplir con su deber y la alcaldía le estaba cumpliendo con la gasolina. Aquí siempre es cuento de que alguien quiere salir a la radio y decir que es que la policía no se mueve porque no tiene gasolina. El que no se mueve es el carro o la moto, la policía no. Entonces, doctora, yo también quiero hacer énfasis en eso, que la alcaldía sí le ha cumplido a la policía con su gasolina en lo que ha podido, porque son rubros especiales que existen para esto y no se puede gastar más de lo que no se debe. Con el problema de salud pública, doctora, conozco el tema en algo y lo voy a tocar también muy, muy pasajero. Lo voy a dar a entender. Si yo me comprometo con un contrato en un 100% a cumplirlo y lo cumplo en un 50%, ¿qué me puede pasar a mí si yo firmé un contrato solidariamente con la alcaldía y la Secretaría de Salud? Usted es abogada. Yo tengo que responder también. Yo soy responsable de lo que yo iba a hacer y no hice. Entonces también hay que decirle a la gente que fue que este contrato no se cumplió en su totalidad y por eso la gobernación del Tolima no pagó el contrato completo. Eso también hay que, no solamente que yo fui y trabajé y no me pagaron, no, la responsabilidad también es del empleado, del que hizo, del que firmó un contrato. Es que hay una cláusula en ese contrato tan específica que es responsabilidad del que iba a ejercer esa función, no del que lo contrató. Porque a la alcaldía le paga la gobernación de acuerdo al trabajo que hacen en el dengue. Si a mí me dicen que tengo que hacer 20 visitas y hago 10 nomás, o la gobernación me aprueba 10 porque el resto fueron malas, no es responsabilidad de la alcaldía, es responsabilidad del que se contrató. Quiero dejar esa claridad, porque es que siempre el malo es la alcaldía. Siempre el malo es la alcaldía, porque no le pagó los sueldos. No, aquí responsabilidad solidaria del que contrató y el contratante. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal, y en base a esa última intervención suya, quiero también decirles que tuve la oportunidad de hablar con más de 4 o 5 personas de estas auxiliares de enfermería que prestaban el servicio en salud pública. Hice las averiguaciones pertinentes y necesarias y desafortunadamente, sí es así, desafortunadamente, y ahí es donde yo digo que el jefe de cada dependencia, en este caso el gerente del hospital, debería tomar las medidas necesarias en contra de la persona que causa esta incomodidad con estas profesionales de la salud. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que ellos tienen una supervisora que las acompañaba a todas las visitas, pero esa señorita certificó todas las veces que sí, que sí, que sí, y a la hora de cobrar la plata a la gobernación no certificó lo que les dijo a ellas en el momento que sí. Desafortunadamente, quien queda mal parada en boca de ellas y de la gente que lo malinterpreta es la administración municipal. Y ahí es donde yo digo que deberían de tomar todas las acciones legales del caso en contra de la funcionaria que es responsable de esto, de esta mala información. Porque para eso le pagan a ella y para eso la tienen a ella, para que haga un servicio de supervisión, de acompañamiento y de que el contrato se ejecute en un 100%. Aquí la verdad es esa, yo he hablado directamente con el señor Germán Medina, con el gerente del hospital, con todas las personas que se pueda llegar a hablar para poder llegar a solucionar ese problema, pero desafortunadamente no ya de parte de la administración, sino ya es de parte de la gobernación, y hay que mirar, porque desafortunadamente sí se les debe a esas señoritas, y hay que cancelarles porque ellas trabajaron. Ah, que no hicieron el trabajo al 100%, mirar a ver de qué manera se subsana ese problema, porque si es incómodo que pues ellas acuden a todos los amigos, a todas las partes, diciendo y pidiendo ayuda para que les cancelen, y eso lo que hace es generar una inconformidad a nivel municipal, una desinformación, porque pues ellas tampoco lo van a decir de esa manera. Ellos van y dicen que es que la alcaldía no les paga, y ahí es donde estamos fallando. Tiene el uso de la palabra, doctora Ana Milena. Bueno, yo no sé si yo no me hice entender, pero quiero precisar el tema para que no hayan malentendidos. Primero, hay dos contratos. Esta información es la que he podido recopilando de manera verbal. Todo lo voy a tener por escrito porque para decirles a ustedes, vea, efectivamente eso me contestó la gobernación, y vea, efectivamente eso me contestó. Efectivamente, dos contratos. Uno que fue gobernación, hospital, y otro que fue alcaldía, hospital. Yo me hago la gran pregunta. Si yo no cumplo como contratista un contrato, ¿qué debe hacer el que representa legalmente el hospital, el contratante? Ustedes mismos lo están diciendo, ¿sí? Entonces no podemos seguir con el mismo discurso, que es que no, es que se pasó la vigencia, no, es que no, qué pena. Si usted es dueño de su casa, usted organiza su casa porque usted es la cabeza de esa casa. A eso era lo que yo iba. Es preocupante porque es lo que hay que evitar y es lo que, exacto, pero yo les dije, yo lo voy a adelantar a través del proceso correspondiente. Yo hasta ahora estoy verificando, me he sentado con las autoridades, les he preguntado, venga, para armarme el mapa en mi cabeza y saber de qué se trata. Yo en ningún momento he dicho, es que la alcaldía incumplió, no, quiero precisar eso, ¿sí? Precisar eso. Entonces, ¿qué fueron certificadas? Gobernación tendrá que contestarme cuando le oficie. Señor gobernador, como yo le decía ayer a ellos, a mí no me da temor golpear. Yo he pedido apoyo, ningún personero lo había hecho, las investigaciones. Y cuando yo chivo una investigación o cierro una investigación, la hago con fundamento en la norma y en la ley y en la prueba, que es la certeza de todo. Procuraduría General de la Nación, Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, apóyeme técnicamente para verificar esto. Si la Procuraduría con los especialistas me dice sí o no, yo tengo el apoyo y es el fundamento para yo actuar en un proceso, ¿sí? Entonces, si me toca ir a golpear allá, si me toca ir a pedir un apoyo técnico o lo que sea, lo voy a preguntar, pero que cada entidad obviamente lo tengo que hacer dentro del proceso correspondiente. Entonces, quería precisar ese tema. Acá me dicen, la alcaldía dice es que ya se giró y ya allá en el hospital se tiene, el hospital es el que tiene que pagar, ¿sí? Entonces es lo que hay que verificar, es lo que hay que averiguar. Venga, efectivamente la gobernación desembolsó, se embolsó el 100%, si desembolsó, entonces ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Y ya hay que entrar a escudriñar y escudriñar y escudriñar, y eso se da solo a través del proceso correspondiente. Ahora, como lo he hecho, porque yo lo he hecho, en los procesos que yo he iniciado, sean indagaciones o investigaciones, he ordenado compulsar copias a las diferentes entidades correspondientes. Aquí, funcionarios se han visto abocados a acudir a una fiscalía, a una contraloría, por las denuncias compulsadas por la personería. Y pues obviamente ellos tendrán que hacer pues su trabajo, y si no encuentran nada, pues archivará, y si encuentran algo, pues tendrán que ir el proceso. Entonces, quería precisar ese tema. Sí hay que verificar y va a empezar a escudriñar, y pues obviamente con los antecedentes, pues por escrito. Todo que me lo conteste por escrito, y si tengo que solicitar el apoyo desde la Dirección Nacional, lo pido porque ya lo he pedido aquí, lo he tenido hartas veces en la alcaldía. Entonces, era para precisar ese tema, pero sí es preocupante porque no podemos generar ese tipo de deudas, ese tipo de afectaciones al patrimonio público, porque entonces, ¿cuándo va a salir el hospital adelante o cuándo van a salir las diferentes entidades adelante? Entonces, de manera preventiva, siempre lo he dicho, pero pues sin ánimo de prejuzgar a nadie ni juzgar a nadie, porque pues lo que yo le digo, toda persona se presume inocente hasta que se compruebe totalmente lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Manuel Melo. Doctora, era para hacerle una pregunta sobre una querella que es de una familia del barrio San Luis, que Infraestructura dio una licencia de construcción ahí, yo no sé qué fue, pero supuestamente ese señor va a ganar esa querella. Entonces, a ver si la doctora tiene conocimiento de eso. Gracias. Bueno, resulta que sí, a mí me han llegado, sí, es la misma que no quiero decir ni apellidos ni nada, si es la misma que tengo en mi cabeza, sí, claro, a mí me envían, me remiten por competencia a la Procuraduría, sí, algo de Cala, creo que es el apellido, yo sí. Resulta que yo lo que hago, lo que he hecho es intervención. Ese proceso disciplinario lo tiene la Oficina de Control Interno Disciplinario de acá, la Alcaldía. ¿Sí? Se está investigando, se están vinculados unos funcionarios, si no estoy mal, bueno, es que no puedo dar los datos con precisión, porque usted sabe que los procesos disciplinarios tienen una reserva. Entonces, se está investigando a tales personas, no sé qué, se está averiguando, se está indagando, que es lo que yo digo, lo que uno tiene que hacer a través del proceso correspondiente. Y yo lo que he hecho es hacer intervención. Yo vengo al proceso, yo verifico, miro, doy unas recomendaciones al despacho o al coordinador de la Oficina de Control Interno, hago unas recomendaciones, digo pero eso obviamente tiene que terminar con una decisión y ya va bien adelantado. Entonces sí, sí tengo conocimiento sobre el tema, han habido acciones de tutela, han habido muchas cosas. Algunas las han perdido, uno no puede decir que hay seguridad o no hay seguridad, ni certeza, porque es que en el derecho todo se va dando. Dame los hechos y dame las pruebas que yo tuve el derecho. Entonces toca, o sea, la querella ya fue fallada, si no estoy mal, ya está fallada, claro. Pero entonces, como se está denunciando que vea, que tal, como que hubo una conducta disciplinaria regular, una presunta conducta, no sé qué, tanto es lo que se está investigando. Pero esa investigación la tiene la Oficina de Control Interno Disciplinaria acá, la Alcaldía. Y obviamente con intervención de la personería. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Ana Milena, por la intervención, por el buen informe que nos entrega a la corporación. Y tiene el uso de la palabra para que se despida de la plenaria. Bueno, muchas gracias a todos los honorables concejales y a las personas que están en las barras pues, para acompañarnos aquí a escuchar el informe anual de gestión de la personería. Como les digo, bueno, todavía queda un añito donde se pueden hacer muchas cosas. Pues pedirles que un apoyo, pues que me sigan apoyando incondicionalmente en la personería. Sí, a la personería. Ajá. Entonces para recordarles eso, obviamente darle las gracias por el apoyo incondicional siempre y recordarles que obviamente la personería desde el momento que yo llegué acá siempre ha sido por la misma finalidad, trabajar la comunidad. Sé que tengo mi genio, mi carácter, pero pues obviamente cada persona tiene su carácter y personalidad diferentes y pues sí, yo sé que a muchas personas le parezco intensa, pero pues uno a veces en el ejercicio de sus funciones, pues obviamente uno tiene que hacer lo que la ley ordena. Entonces, muchas gracias por todo y pues estaré atenta a cualquier requerimiento, a cualquier solicitud y pues voy a tener en cuenta obviamente las recomendaciones dadas por ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Ana Milena. Agradecerle la intervención, el detalle que tuvo para con la corporación y también pedirle el favor de radicar ese informe que nos presentó en esta memoria USB a la mesa de la secretaría, por favor. Muchas gracias. Sí, señor, ya le paso el informe al secretario. Muchas gracias. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. Don Víctor, qué pena, pero no hemos llegado a correspondencia. ¿Cómo va a leer su oficio? Con todo respeto, don Víctor, en este momento no le podemos dar el uso de la palabra. Hemos tenido sesiones para ustedes, la comunidad, dos días seguidos. Estuvo también la oficina de vivienda, aquí en su oportunidad tampoco estuvo. El día de ayer hubo consejo en marcha, no estuvo. El día de antier hubo consejo en marcha, tampoco estuvo. Y hoy, la verdad, no está en el orden del día. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Correspondencia? Sí, señor presidente, está un oficio enviado por la institución educativa Manuel Omaña. Señores honorables concejales, asunto, invitación a audiencia pública, rendición de cuentas, año 2014. Respetados señores, por medio de la presente me permito invitarlos a la audiencia pública, rendición de cuentas del año 2014 de la institución educativa Manuel Omaña, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 4791 de 2008. Fecha febrero 27 de 2015, lugar institución educativa Manuel Omaña, sede principal, hora 8:30 a.m. Agradezco la atención y me suscribo cordialmente. Mariano Urueña Ramírez, rector. Hay otro oficio, señores Consejo Municipal, honorable mesa directiva, señor presidente. Yo, Víctor Rodríguez Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 11298962 de Girardot, actuando como presidente de la Asociación de Vivienda Villa Magdalena 3, por medio de la presente solicito la intervención para tratar el tema de las viviendas de Villa Magdalena 3 y otros, ya que es de gran urgencia a raíz de que se han presentado muchos problemas de gran importancia. Agradezco su atención y en espera de una pronta colaboración, cordialmente Víctor Rodríguez Sánchez. Hay otro oficio, institución educativa María Inmaculada, señor Wilfrido Sosa, concejal municipal, asunto, solicitud, prórroga, entrega de documentación. Respetado concejal Sosa, le solicito muy respetuosamente se me conceda una prórroga de 10 días hábiles más para entregarle la información solicitada mediante derecho de petición, lo anterior teniendo en cuenta que es bastante dispendiosa la organización de la misma y de otro lado en esta época estamos entregando de parte del colegio informes pormenorizados a entes de control, Gobernación del Tolima, Ministerio de Educación Nacional, entre otros. Agradezco a usted su atención y comprensión. Cordial saludo, Lumery Daza Sánchez, cédula 51845822 de Bogotá, rectora. Leída la correspondencia, presidente. Siguiente punto, señor secretario. Nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 25 de febrero de 2015. Para la verificación de esta acta me permito nombrar a la honorable concejal Magdalena Niño de Benavides, honorable concejal Miriam Hernández Espinosa y el suscrito Walter Garzón Triana. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones y asuntos varios. ¿Proposiciones por escrito? No, señor presidente. ¿Verbales? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Manuel Melo. Más que una proposición, honorable concejal, presidente, ¿en varios? ¿Qué? No. Siguiente punto, señor secretario. Quedaríamos en varios, señor presidente. Antes de darle el uso de la palabra al honorable concejal Manuel Melo, quiero darle un saludo al señor que nos acompaña en las barras, darle la bienvenida al recinto, al señor Alirio Godoy. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Manuel Melo. Gracias, presidente, por darme el uso de la palabra. Era únicamente una inquietud que me aborda. Es que como aquí en este municipio son solo demandas, demandas laborales, querellas. Entonces, yo quisiera saber, yo no quisiera que de pronto este honorable consejo se viera involucrado en una demanda laboral. Entonces, yo quisiera saber, señor presidente, yo no tengo nada en contra del señor Juan Carlos Navarro. Entonces, yo quisiera saber qué contratación tiene el señor Juan Carlos Navarro. No va a ser que de pronto, de aquí a mañana, el señor Juan Carlos Navarro, como pasó con el señor Pedro Avilés, demandó al municipio, el señor alcalde, todos sabemos que aquí vino a rendir informe, el señor Pedro Avilés, una demanda laboral, que en paz descanse, pero esa demanda sigue en curso, la hija la lleva hasta última instancia. Entonces, como eso es de costumbre, yo quisiera saber, ¿qué contratación tiene el señor Juan Carlos Navarro? Y después de que me conteste, presidente, me da nuevamente la réplica. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal. El señor Juan Carlos Navarro viene haciendo aquí un estudio antes de poder hacer cualquier tipo de contratación ya que no me lo perdonarían ustedes, no estaría dentro de mi ética tocar los honorarios que ustedes tienen dispuestos a lo largo, porque yo sé que eso es lo que los afana, a lo largo del año, no lo tocaría y de esa manera sería irresponsable yo hacerle una contratación directa por parte del Consejo Municipal poniendo en riesgo los honorarios de ustedes, que eso es lo que les afana o le afana a usted. Tranquilo que eso no va a suceder. De mi pecunio, estoy cancelándole al señor la manutención de o el mantenimiento de estos equipos que estaban todos desconectados, todos habían ese estado obsoleto ahí, nuevo pero arrumado, no había impresión, desde aquí pueden ya mandar a imprimir desde el computador que quieran, pueden mandar ya a imprimir a la red principal y ahí está, el señor puede dar testimonio porque ahí está, no hay vinculación directa con él, con el Consejo Municipal, es una ayuda que él personalmente me está dando a mí, Walter Garzón como tal, y de esta manera los invito a que revisen de pronto la página para que vean que no se ha colgado ni nada absolutamente de esto. El día que llegue el recurso seguramente lo vamos a contratar porque ha mostrado obvio si se gana la licitación pública que se haga en su momento. Tiene el uso de la palabra honorable concejal César Vargas. Gracias, presidente, por darme el uso nuevamente, el uso de la palabra. Sobre la discusión que se está realizando, yo creo que la sugerencia que hace el concejal está muy, muy acorde. ¿Por qué lo digo, presidente? Yo miré la página, no hay ningún contrato con el señor, yo sé que de pronto está haciendo un trabajo, pero mi preocupación, como la tiene él, como cualquier nosotros, porque podemos hacer la sugerencia, es que le está cumpliendo un horario. Entonces no quiero que más adelante se presente inconvenientes, porque uno no sabe, concejal, de pronto para usted la mesa directiva, pues cubrarse de salud, pues mirar que hagan las cosas bien, porque no, la idea es cuidarnos la espalda entre todos y es la sugerencia que hace el concejal sin ninguna mala intención que tiene nuestra concejal Manuel Melo. Muchas gracias. Mucho gusto, honorable concejal. Debo darles claridad. Aquí nadie cumple horario excepto la niña Lina Marixa Rivera Sosa y el señor Luis Enrique Herrera Prieto, porque ellos son los que están contratados, los demás son contratistas, ni siquiera la niña escribiente, ni siquiera el asesor Pedro Javier, ellos no cumplen horario. Aquí el señor mucho menos está cumpliendo horario. Ah, que él por cumplir aquí con la palabra que me dio a mí personalmente viene y me colabora moviendo una cámara porque estamos haciendo un estudio preliminar para tratar de darle cumplimiento a la normatividad nacional de gobierno en línea, gobierno por la transparencia, eso es lo que queremos darle y que Flandes sea un ejemplo a seguir ante la nación, eso es lo que queremos hacer, pero antes de hacer cualquier tipo de contratación debemos verificar y de estudiar lo que debemos y queremos hacer para que todo salga muy bien. Tiene el uso de la... Ah, además de eso, en la mesa directiva, se lo dije ayer al honorable concejal Gilberto, se lo digo hoy a la plenaria, para la mesa directiva es responsabilidad de toda mesa directiva año tras año entregar unos informes periódicos de los movimientos que se le ha hecho el presupuesto del Consejo Municipal. Es responsabilidad nuestra y me caracterizo por eso. Y me comprometo a que este tipo de informes periódicos se harán trimestralmente. Quiere decir eso, que a 31 de marzo cada uno de ustedes tendrá en su escritorio los movimientos a los cuales han sido sujetos el presupuesto para el año 2015 en el Consejo Municipal. Siguiente punto, señor secretario. Ah, perdón, señor secretario, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Manuel Melo. Gracias, presidente, por darme nuevamente el uso de la palabra. Yo quisiera oír la opinión de nuestro asesor Pedro Javier. No sé si él nos puede ilustrar sobre este tema. Gracias, presidente. Gracias, presidente, y demás honorables concejales. Sí, honorable concejal, usted sabe que el ordenador del gasto y el representante legal del Consejo Municipal en este caso es el presidente y sobre él recae la responsabilidad de cualquier cosa. Ya lo ha dicho que él va a sufragar estos gastos al señor Juan Carlos Navarro de su propio pecunio. Yo creo que eso no es un delito. Si él lo quiere hacer, si quiere regalar sus honorarios, eso es problema de él, eso es cuestión de él. En este momento el Consejo no tiene ningún vínculo laboral con el señor Juan Carlos Navarro, ni hay nada colgado en la página, como lo dijo el presidente. Entonces, ya es responsabilidad del presidente. Y si en algo atañe alguna demanda laboral, alguna cosa, al que tendrá que responder es el señor presidente y la mesa directiva, no ninguno de los honorables concejales. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor asesor, y de esa manera, como se me ha caracterizado, asumo toda la responsabilidad del caso y de esa manera seguiremos trabajando por el beneficio de Flandes. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Miriam Hernández Espinosa. Gracias, presidente. Un saludo a su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo y todas las personas que nos acompañan en las barras. Presidente, era para sobre que se vienen presentando quejas sobre el impuesto predial, a ver si, no sé, aquí cuando estuvimos en plenaria, cuando aprobamos el proyecto sobre los estímulos para sobre lo de los intereses del impuesto predial, a ver qué, porque hay muchas quejas, hay muchas anomalías que se vienen todavía presentando sobre lo del impuesto predial, presidente. Era para eso, para ver qué hacemos, o que si llamamos a la doctora Pilar a ver cómo están cobrando, cómo se está llevando sobre lo del, sí, sobre lo del predial. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal. Aquí tuvimos en el recinto a la doctora Pilar Hernández, la Secretaría de Hacienda. Se le hizo un llamado de atención con base únicamente a un tema que por un descuido laboral, por irresponsabilidad de un funcionario, está causando un malestar en muchos de los ciudadanos, sobre todo los que pagaron los tres primeros en los tres primeros meses del mes del año 2014. O sea, los que pagaron puntuales tienen un problema porque hubo una funcionaria ahí que no subió los datos a tiempo al sistema y eso generó un error de facturación que les está perjudicando para este año un nuevo cobro. Eso ya se hizo, ella se comprometió a que ese caso lo pasaba a control interno y de esa manera esperemos que ellos le den solución de alguna manera. En cuanto a la rebaja por pronto pago, esa rebaja se está llevando a cabo, uno va y revisa el recibo y ahí aparece el descuento ya estipulado. Ya de pronto que haya algún tipo de sobrecosto o algún tipo de liquidación mal dada, pues ahí sí podemos entrar a mirar el caso. Aquí para nadie es un secreto, el señor secretario ha sido muy diligente y le ha colaborado, me he dado cuenta yo, a todas las personas que tienen algún tipo de inconveniente, de queja, de duda. Él les asesora, les hace punto por punto una liquidación y si la persona está de acuerdo en hacer algún tipo de documento, él asesorándola de la mejor manera, requiere un documento tanto a Ligat o a la Secretaría de Hacienda dependiendo la necesidad. La invitación es a que miremos punto a punto porque todos los casos no son iguales, todos son diferentes y de qué manera nos podemos asesorar de alguien que entienda mejor el tema para ver qué movimiento le damos, honorable concejal. Esa creería yo sería una posibilidad. Siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 10:15 minutos de la mañana, damos por terminada la 16ª sesión ordinaria del mes de febrero y cito para el día 27 de febrero, el día de mañana, a las 7 de la mañana. Muchísimas gracias.